Estamos transmitiendo la palabra del movimiento desde el vaso de la presa, aquí en las orillas, una de las orillas de Hermosillo, de la ciudad, del casco urbano de Hermosillo, esta parte campestre, esta parte desconocida para muchos. Y nosotros quisimos venir a hacer aquí la palabra el día de hoy, 22 de diciembre del 2010. Mi nombre es Ismael Ángel, y enseguida de la afuerita, pues, de la casa de los papás de Ramón, pues, ¿es así? Sí, así es. Aquí está Ramón, aquí, y vamos a platicar con varios, Ramón Salazar, con su hermano, a ver si podemos platicar con sus papás también. Y vamos a platicar con varios de los vecinos que, como todos sabemos, pues han sido desalojados. Algunos han sido desalojados, otros tienen amenaza de desalojo. Este problema social, este problema de tierras que es lo que se ha estado viviendo por acá, es un problema muy fuerte, muy serio, por todas las cosas que implica, ¿no? Por la impunidad, por la pues la manera en que se operan, ¿no?, las autoridades y las familias poderosas en contubernio con esas autoridades. Sin más, pues no sé, Adriana, si quieres platicar un poco, Isaí también están por acá. Bueno, así es, aquí estamos en este experimento, sí, cierto, es nuestra primera experiencia, pero sí, lo hacemos con mucho gusto, venir al lugar de los conflictos donde la parte de la población ha sufrido los embates de este sistema gubernamental empresarial. Y pues, haciendo un poco de contexto, también quisiera hacer que hay una luna preciosa este día también, esta noche, ¿no, Adriana? Pues, bueno, ya mis compañeros dieron una introducción a la razón por la cual estamos aquí en el vaso de la presa, y también una de esas razones es porque casos como este a veces se saben poco o se hablan poco en los medios masivos de este tipo de casos que afectan a la población más vulnerable, no solo de nuestra ciudad. Esto en México ya se ha repetido también en otras ocasiones y también en otros contextos y de otras maneras. Cabe recordar además que hoy se cumplen 13 años de la masacre de Acteal. Y bueno, en este contexto es que también estamos aquí con los vecinos del vaso de la presa, también que ya tienen, si no me equivoco, Ramón, ya va para 2 años esto, o 3 años ya. De hecho, todo el sexenio pasado y lo que va de este sexenio tenemos este tipo de problemática aquí. Entonces ya son 7 años. Ya son 7 años. 7 años. ¿Qué ha ido, digamos, de menos a más, o cómo la ven ustedes? Pues ha estado en ese sentido, ¿no?, de que estira y afloja, pero nosotros estamos sintiendo empate en este nuevo Sonora, que tanto se ha dicho que vamos por un nuevo Sonora. Estamos sintiendo la misma situación, o incluso hasta más fuerte, porque lamentablemente no, es un monstruo sin cabezas el que tenemos ahora como gobierno, porque tenemos a Padres que da la cara, pero no es él el que está gobernando, porque aunque él personalmente nos ha dicho que se ha desistido, que ha autorizado a jurídico al desistimiento, realmente lo que ha operado es al revés. El procurador ha presionado que se acelere esta situación al grado de que tenemos una orden, o bueno, una sentencia en contra por la vía penal en el juzgado séptimo, donde nos quieren dar 1 año 3 meses de cárcel. Bien, pues antes de seguir y de entrar en total materia con la charla, y por principio de cuentas agradecerles, Ramón, agradecerles que nos hayan permitido venir acá, la hospitalidad de ustedes, que siempre lo hemos sentido para nosotros, para Radio BM en general, muchas gracias. Por acá a lo lejos se ven algunas luces de la ciudad, la luna hace rato, ahorita que veníamos, pues maravillosa, ¿no?, majestuosa en todo su esplendor. Y vamos a recordarles que los teléfonos ahí en cabina, el teléfono de cabina es el 215-9005. Vamos a agradecer también a Tadeo Leiva allá en los controles, muchísimas gracias al maestro Tadeo Leiva. Y bueno, pues les recordamos que La Palabra en Movimiento es un programa que miércoles a miércoles trata, a través de la charla, el diálogo, buscar pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Es una muy rica noche de 22 de diciembre, ojalá que ustedes también la estén sintiendo así, pero se acerca la cuestión navideña, la que en este momento atraviesan por una problemática, como acaba de decir Ramón, la han venido padeciendo ya desde hace años. Y bueno, pues ya, de preámbulo ya fue mucho, yo creo que hay que darles la palabra. No sé si, Adriana, tú quisieras empezar, todo es buena para empezar las pláticas. Bueno, pues no sé si si a lo mejor, Ramón, nos hemos quedado un poco cortos en el contexto, y creas necesario platicar un poquito más de elementos de cómo se originó esto para que la gente entienda un poco más el origen de todo esto. Claro que sí, y disculpen la introducción que tuve ahorita. Quiero agradecer a todos los radioescuchas por estar poniendo atención a este, a esta situación que estamos viviendo. Para poner un antecedente general de la situación, me gustaría hablarles un poco de la historia del predio aquí. Resulta que nosotros nos encontramos en un área natural protegida. El 5% de la población de la capital de Sonora habita un área natural protegida, alrededor de 5.000, ¿no? como 15.000 habitantes hay dentro de un área natural protegida, que nadie está consciente de eso. Acaba de pasar la cumbre de Cancún sobre la cuestión del ecosistema. Tenemos a nuestra espalda aquí el pulmón más grande de la capital del estado de Sonora, que abarca lo que es la superficie del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez. Entonces, para ubicar un poco la cuestión del área natural protegida, en 1938, desde Lázaro Cárdenas, Miguel de Quevedo, le propuso, como él era el encargado de la cuestión del área forestal en México, y se llevaron a cabo varios decretos de zonas forestales de protección de las ciudades más grandes que había en ese periodo, ¿no? Entonces se llevaron a cabo en medio del diario oficial el decreto de alrededor de 17 ciudades como reserva, se les asignaron, ¿no?, reservas forestales para controlar la cuestión climática hace 50 años, futureando la cuestión del cambio ecológico, del cambio climático que tenemos actualmente, ¿no? Lamentablemente en ese entonces no se le dio un adecuado seguimiento a estas zonas de la reserva forestal. Entonces, en muchas ciudades, lo que pasó que se hicieron como fondo legal de las ciudades para que se ampliaran más las ciudades en esta reserva. Sucede que en 1994, Beltrones, como gobernador, nombra otra vez el área natural protegida, fundándose en ese diario oficial de 1938. Nombra alrededor de 28.000 hectáreas, lo que es el sistema de presas Abelardo L. Rodríguez y la presa de Molinito. Nombra un área natural protegida de 28.000 hectáreas con dos núcleos. El núcleo lo que comprende la zona del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez y el núcleo de lo que comprende la zona de la presa El Molinito, y el resto que conecta, ¿no?, la afluencia de agua de la presa. Total de que viene abarcando de lo que es el área del parque industrial, lo que es la vía del ferrocarril, hasta llegar a San Pedro, la carretera que va a Ures, a rodear la presa El Molinito, y viene y baja por donde es la mesa del Seri. Toda esa población se encuentra dentro de un área natural protegida y no tiene la mínima conciencia de esto. Lamentablemente hace unos 5 días estaba escuchando en las noticias de que el presidente de la CEDES, de la Comisión de Ecología y Desarrollo, tiene 15 millones de pesos que no fueron utilizados, que los tienen que regresar o darle un óptimo uso, o sea que cada año se les asigna un presupuesto. No se le ocurrió. No se le ocurrió que el 5% de la población de la capital de Sonora habita en un área natural protegida y no tiene la mínima conciencia de eso. Ahora vamos a ubicarnos un poco más a lo que es el área de la presa. La presa Abelardo L. Rodríguez fue creado el proyecto en 1946, empezó a llegar hacia el Congreso del Estado la solicitud de generar una presa por Abelardo L. Rodríguez, precisamente. Al momento de empezar a pugnar por la creación de la presa, que se aprobó en el 46 el inicio, ¿no?, de la construcción de la presa, también se llevaron a cabo, se pugnó por una ley número 7, en la cual el gobierno del estado podía dar en usufructo la parte alta de la presa, que es lo que da origen a nuestra posesión. En 1946 salió ese decreto de ley número 7, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en el 46, donde autorizan al gobierno del estado para que por cualquier medio dé en usufructo la parte alta de la presa, que fue en esa forma en que llegaron mis abuelos a empezar a hacer sus actividades del campo, aquí, ¿no?, a sembrar y crear ganado. Entonces desde 1900 mis abuelos en el 57 llegaron y tomaron posesión, o sea, se conformaron como posesionarios porque empezaron a utilizar estos predios, ¿no? Entonces en el 62, para regularizar, digamos, la situación que estaban viviendo mis abuelos, se les otorgó un contrato de arrendamiento para regularizar, como te digo, ¿no?, la tenencia de la tierra y que se llevara todo en un orden, ¿no? Este contrato de arrendamiento funcionó hasta la década de los 90, cuando sin notificación ni justificación alguna se dejó de recibir el arrendamiento. Entonces nosotros, como nunca fuimos amolestados ni nada, en ese periodo fue cuando se nombró el área natural protegida y se retiraron a todas las, bueno, a los que criaban puercos, ¿no?, los que criaban coches, a todas las granjas porcícolas que no tenían un empuje no político, porque sucede que para lado del área del parque industrial sigue habiendo cocheras y esos nunca fueron molestados. Simplemente se reprimió a la población que no tenía, a la población así como a Juan Pueblo, ¿no? Solamente. Y a los que tenían palanca, pues se les conservó ahí su espacio, ¿no? Ramón, ¿cómo cuántas familias llegaron acá, así como tus abuelos? Pues fíjate que desde la creación de la presa solamente estamos diciendo que desde entonces había el derecho de que se pudiera usufructuar la parte de la presa, ¿no?, la parte alta de la presa. Otro de los acontecimientos en cuanto a la presa que hay que mencionar es de que la presa, la construcción, es una presa tipo flotante. Se llama tipo flotante porque donde se encuentra la mera cortina del vertedor ahí, por más excavaciones que se hicieron para encontrar la roca, lo macizo, ¿no?, del suelo, nunca se logró encontrar. Hay pura arena, entonces por eso es que de tipo flotante, porque el agua, aunque aparentemente se encuentra detenida, sigue su curso subterráneo por abajo la cortina. Ajá. Y sirve en una forma de que rellena los mantos acuíferos, ¿no?, de la cuestión de la costa. En lo que me decías de cuánta población habitaba, pues imagínate, la verdad no te pudiera decir, me quedaría corto con decirte 200 familias, porque digo, desde la década de los 50 hacia este momento, muchas familias, muchos llegaron pues siendo apenas, digamos, por ejemplo el caso de mis padres llegaron en edad de 16 años, 14 años por ahí, y pues se casó mi padre con mi madre y ya seguimos nosotros, y ahorita nosotros ya tenemos también hijos, o sea, hay varias generaciones, y me refiero simplemente a la generación en cuanto a mi familia. Ahora imagínate cuál es el crecimiento de las familias que habitaban alrededor, pues no, cuántos más se multiplicaron, pues. ¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando, Ramón, que ocupan todas estas familias o que han ocupado a lo largo de todo este tiempo en esta zona? Mira, la parte alta de la presa, bueno, la presa en sí son alrededor de unas, no sé, como unas, creo, según lo que dice el diario, son como unas, ¿qué serán? Unas 15.000 hectáreas, algo así, no sé exactamente lo que en lo que dice el diario, ¿no?, de los datos de la presa, precisamente de la construcción de la presa. Y todo el tiempo, te digo, se ha usufructado la parte alta, simplemente el espejo del agua, casi todo el tiempo ha sido lo mismo, pues, ¿no? Lo que vemos ahorita de espejo. Lo que ha pasado que desde 1948, que entró en función la presa, se fue rellenando con los asolves cada corrida del río, va trayendo asolve, va trayendo tierra, va trayendo pues polvo, ¿no?, y todo eso que se va rellenando. Sucede que la presa del Molinito, a causa de ese relleno, la presa fue creada para soportar 40 millones de metros cúbicos de asolve en su proceso de construcción, ¿no? En las fechas de los 90 se hizo un estudio batimétrico para ver cuál era el grado de asolve con el que contaba la presa, y se llegó a la conclusión que tenía 80 millones de metros cúbicos de asolve, el doble de asolve del propósito de la presa, ¿no?, el propósito de retener asolve. Fue por eso que se construyó la presa El Molinito. Total de que en el 98 se vuelve a hacer un estudio batimétrico y contaba con el 98 punto y fracción, casi 100 millones de metros cúbicos de asolve. Esos son los datos que encontré en una tesis de maestría de la maestra Maribel Payanes del Colegio de Sonora. Entonces te digo, la presa actualmente se le acabó la vida útil, y tal se le acabó la vida útil de que hay dos proyectos de construcción de presa. Uno es en el río San Miguel, donde se encuentra San Miguel de Orcasitas, y otro en el río Sonora, no sé si cerca de Arizpe, por ahí, la verdad no recuerdo bien ahorita en este momento la ubicación. ¿Con qué fin? Con el fin de finiquitarle la vida útil a esta presa. Y es por eso, con esa información privilegiada que ha manejado todo el tiempo el gobierno de Estado, principalmente el gobierno de Eduardo Burs, fue que planearon apoderarse de todos los terrenos estos. Los terrenos que comprenden el vaso de la presa, Bernardo Rodríguez, son terrenos federales, que de una u otra forma han dicho que es del gobierno del Estado, y cosa que no es cierto, pues no, pero ellos lo manejan como si fuera propiedad del gobierno del Estado, aunque te repito, estos terrenos son federales. Lamentablemente el gobierno federal no ha tomado atención, y cosa que aprovecho para hacer un llamado a todas las personas, como te digo, estamos en una área natural protegida y lamentablemente nadie conoce. Hago un llamado a los protectores del Parque Villaseris, porque yo estuve varias veces con ellos ahí y los he invitado. Entonces ahorita aprovecho este medio y este momento que estamos en estas vísperas de Navidad de hacer recuerdos de cómo hemos pasado nuestra vida. Hago un llamado a todos los grupos ecologistas a sumar un esfuerzo en esta área que te digo que es una área natural protegida. Nosotros estamos trabajando desde 2005 con un proyecto ecoturístico con el fin de dar a conocer el espacio que se cuenta aquí para la ciudadanía, ¿no? De incluso rescatar nuestras raíces. Estamos trabajando principalmente con lo que es un taller de ordeña para enseñarle a los niños el origen de la leche, porque lamentablemente la población, la juventud que tenemos ahora, ¿no? La niñez se encuentra consumida por la mercadotecnia, solamente lo que ven en la televisión, nunca han tenido la experiencia, el contacto de entrar con los animales, no en la vida silvestre, en el contacto simplemente de la naturaleza. Y este es un medio que quiero aprovechar para invitarles nuevamente, ¿no?, a que conozcan el vaso de la presa. Una situación histórica, aprovechando incluso, ¿no?, la cuestión de que se está llevando a cabo el rescate de la historia de Hermosillo. Originalmente Hermosillo nació aquí en el vaso de la presa, donde se encuentra la cortina del vaso de la presa, el vertedor, digamos viendo hacia el este, unos 500 metros, se encuentra una torre de cemento que es la Santísima Trinidad del Petic, la primera iglesia que se fundó para empezar a hacer ¿cómo se llama? Hacer los primeros asentamientos, ¿no, humanos? Porque las tribus primas que existían aquí eran recolectores de frutos. Entonces ahí les enseñaron lo que es el sistema de la agricultura para hacerlos sedentarios, para empezar entonces sino la construcción de las ciudades. Hermosilla, gente, para sentirse más segura, fue y empezó a habitar lo que es el Cerro La Campana, donde encontramos, ¿no?, el centro. Les vamos a recordar que estamos en La Palabra del Movimiento, transmitiendo desde el vaso de la presa de Hermosillo, desde aquí a la afuera de la casa. Un saludo muy fraterno a don Rubén Pineda, ojalá ya se haya aliviado, andar un poquito enfermo, ojalá ya esté muy bien de salud, y le agradecemos que nos haya brindado la hora de 9 a 10. Así es que bueno, vamos al corte, regresamos en un momento. Adelante, Tadeo. Me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío.

Vamos a ver si ya volvimos a esta transmisión especial que estamos haciendo de la palabra en movimiento. Estamos en esta transmisión especial de la palabra en movimiento en este miércoles 22 de diciembre del 2010. Estamos transmitiendo desde el vaso de la presa, desde la casa de los Salazar. No sé si ustedes alcancen a escuchar los grillos que están pues aquí haciendo de las suyas, ¿no? Por supuesto, pues es un ambiente de campo, un ambiente campirano, un ambiente muy tranquilo, a unos cuantos minutos del centro de Hermosillo. Si usted viniera para acá, se iba a sorprender de lo rápido que puede usted salir de un casco urbano y llegar a pues ya no digamos a un pueblo, a un rancho, ¿no? A un ambiente de rancho con animales de rancho que tanto nos gusta, ¿no? Olor a corral. Con olor a corral, exactamente. A ver, Isaí, tú escribes. Aquí pues en la oscuridad y pues viendo las luces de la ciudad a lo lejos y respirando este ambiente campirano, este olor a corral, es inconfundible, donde no solamente hay vacas, también puede haber este olor también donde hay chivas, donde hay puercos, no, pero sí, también ver el cielo estrellado y por supuesto la luna magnífica en este lugar, ¿no? No hay nubes que la estorben, como dicen en otros, los astrónomos que quieren observar los astros de las estrellas siempre se quejan de que las nubes o el polvo de la ciudad no dejan, ¿no? A veces dicen las nubes estorban y no dejan ver, pero ahora no están esas nubes y se puede ver. ¿De qué lado hay las nubes? Sí, pero acá donde está la luna, ¿no? Pues, está despejada. Pues todo esto de lo que estamos hablando y que nos decía Ramón, de que también pues involucra una riqueza no solo ecológica sino también histórica, es lo que está en peligro aquí con los, pues no solo los desalojos, ¿no? Sino también con todo pues el abuso de poder que implica también la violencia contra las familias, pero también contra la naturaleza, ¿no? Y contra todo lo que se ha construido a lo largo de tantos años, ¿no, Ramón? Exactamente, dando un poco más de las características del lugar. Desde aquí se han contabilizado 27 especies de aves diferentes, entre ellas 7 migratorias, como es el caso de la aguililla americana, el caso de los gansos canadienses. Y en este lugar también habita en su hábitat completamente libre, hay cochi jabalí, hay gato montés, hay coyotes y hay infinidad, ¿no? Tanto en flora como en fauna. En flora tenemos hierbas medicinales, como es el caso de la hojacén, el istafiate, el batamote, hay una que otra shoya. Hay aquí en lo que es la parte del cerro del agua del coyote, encontramos muy escaso ya la cuestión del torote, choyas, como te decía ahorita, hay uña de gato, hierba del vaso y otras hierbas medicinales que son muy, muy usuales en la región, ¿no? Hablando un poco del contexto que nos rodea y sobre todo para llamar la atención de la cuestión de lo que se está por perder, ¿no? Con esta misión del grupo de poder que está, ¿no? con todo su aparato. Platícanos eso, ¿qué es exactamente lo que ha estado pasando? O sea, ¿cuál es el problema central que se afronta? Pues ya un poco ya hablamos de lo que ha generado, ¿no? Este asunto. Lo que genera este asunto es la información privilegiada con que cuenta el gobierno del estado y sobre todo la ambición de poder del gobierno que gracias a Dios ya salió, ¿no? Que fue Eduardo Burs. Lamentablemente este nuevo gobierno, no sé por qué, pero se encuentra frenado o solamente es un títere más, ¿no? Se le está dando todo el poder, digo, no hemos sentido nosotros un nuevo Sonora, la verdad, ¿no? Como habitantes, como ciudadanos, nosotros no hemos visto un nuevo Sonora que tanto se ha dicho. Vemos que se encuentra en un procurador, vemos la presión de la cuestión jurídica sobre nosotros, lo hemos vivido lamentablemente en septiembre, el día último de septiembre, nos ejecutan un desalojo y se acordó el desistimiento de estas demandas, cosa que pues lamentablemente no vemos eso. No lo cumplió. No se cumplió. E incluso los licenciados de jurídico me dicen que porque el procurador no quiere firmar. Entonces digo, pues ¿quién está gobernando, no? ¿Cómo que el procurador no quiso firmar el desistimiento? Pues ¿Y ya no han tenido ustedes pláticas con el gobierno del estado? Sí, yo he estado en constante comunicación con los licenciados de jurídico, pero lamentablemente es solamente para perder el tiempo, porque te digo, salen con eso de que el procurador no quiere. Fíjate que no le podemos seguir rogando al procurador, porque el procurador, y Guillermo Padres, que es el mandatario que el pueblo exigió, que nosotros lo pusimos, sí, entonces ¿para qué lo queremos? ¿Está gobernando para los ricos o va a gobernar para el pueblo? Pues o sea, se eligió a Guillermo Padres, no a Murrieta. Oye, ¿qué está pasando? Es lo que ese es el problema, ¿no? Y vemos, sufrimos este acontecimiento, te digo, de la cuestión del desalojo de la casa de mi hermano, y nos encontramos también una demanda penal que dejó precisamente pendiente Burs. Demanda penal que nos acusa el Banco Inverlat, fíjate, curiosamente, ¿no? Una banca extranjera se hace llamar dueño de lo que comprende el vaso de la presa Blardo L. Rodríguez, alrededor de 2.200 y tantas hectáreas se hace llamar dueño por un fideicomiso que existe con el gobierno del estado. Y este dueño supuestamente tiene esa obligación de resguardar el predio, ¿no? Y nos encontramos de que este dueño le ha estado vendiendo a Misión 21, en este caso los Coppel, diferentes fracciones de terreno que comprenden el fideicomiso. Fideicomiso que pues mañosamente se hizo en lo oscurito, y se ha manipulado ese fideicomiso para ejecutar la ley en contra de los posesionarios y habitantes de toda la vida. Ese fideicomiso supuestamente nace en el 97, cuando iba de salida de Beltrones, se encontraba entonces en el poder. Y curiosamente, para hacer ese fideicomiso, se desincorpora del dominio público del gobierno del estado esa superficie que comprende curiosamente el área núcleo de lo que es el área natural protegida, el área núcleo 1 de lo que es el área natural protegida. Entonces estamos viendo una serie de contradicciones en el mismo gobierno de Maliferio Beltrones, porque es el que reconoce como un área indispensable de proteger a través de un área natural protegida, nombrándole, ¿no?, como área natural protegida toda esta zona, y el mismo Beltrones desincorpora y pone en dominio del Banco Inverlat. Y de esa desincorporación ustedes no tenían noticia hasta ahora, se quiere ejecutar. Sí, hasta en este momento no tenemos esa información, hasta hace poco tiempo. Te digo, pero para empezar, ahí tenemos una situación muy clara, ¿no? Está desincorporado el dominio público, el gobierno del estado. ¿Y eso qué sucede? Eso nos da más validez y más fuerza a nuestra posesión, porque ya es un lugar, es un predio prescriptible. Cosa que es lo que hemos peleado, ¿no? La regularización de nuestra situación, la regulación de nuestro predio. Entonces, incluso Eduardo Burs desincorpora lo que comprende el Cerro del Coyote, 60 y tantas hectáreas, 64, 65 hectáreas, para vendérsela a Misión 21, venta que no se concretó. Y a través de esa supuesta venta, que solamente se concretó una venta de 14 hectáreas que se encuentran pegados a Ejido La Victoria, que comprende curiosamente el área donde desalojaron a Juventino Enríquez, la persona aquella que se encadenó, no sé si lo recuerdan. No. En el cerco, pegado en el camino a La Victoria, ¿no? Esas 14 hectáreas se las titularon a los Coppel inicialmente. Y este predio donde nos encontramos, que comprende el polígono G3 del gobierno del estado, G3, este predio donde nos encontramos, de este total de que no se llevó a cabo la venta esta del polígono G3, y con ese polígono G3, digo, para empezar tenemos esta situación, el gobierno del estado, bueno, Eduardo Burle, el gobierno, nos pone la demanda civil, y acuerda Padres, el nuevo gobierno, el nuevo Sonora, acuerda el desistimiento, y total de que sigue el procedimiento jurídico y sale la sentencia en contra de nosotros, pero nosotros nos confiamos de que Padres había acordado el desistimiento. ¿Y qué sucede? Llegan los Coppel ante el juzgado, ante el juez, y le dicen, ¿sabes qué? Yo tengo los títulos de propiedad, pero los títulos de propiedad no son de este predio, no son del polígono G3, ellos tienen los títulos de propiedad del polígono G1, que son las 14 hectáreas que competen a Juventino Enríquez. Y con esa, como existía una sentencia ya, y estos llegan y se apersonan como si fueran terceros perjudicados. En este caso ya se nombran los únicos perjudicados, porque el gobierno del estado ya no tenía nada que hacer, cosa que pone otra vez en entredicho el juicio, ¿no? Porque ¿cómo vas a seguir un juicio si ya no tienes la propiedad del inmueble? Que es el caso de que, o sea, si el gobierno vendió, no tenía por qué haber seguido el juicio, no tenía derechos litigiosos para llevar el juicio. Cosa que en el momento de la compraventa se debió de haber presentado Misión 21 y decir, ¿sabes qué? Ya no es el gobierno del estado, ahora soy yo el propietario. O sea, todos lo estamos viendo cómo se llevó, es una cuestión... Una serie de irregularidades. De irregularidades totales, ¿no? Totales, exactamente. Entonces te digo, ¿cómo es posible de que se acordó un desistimiento y llegan unas personas con un título que no es del lugar? Hazte cuenta que con el título de la casa del vecino de enfrente quieren ir y desalojarte de tu casa. Y en este caso lo hacen porque el juez se los autoriza. Pero te digo, con un título ajeno al predio están llevando a cabo todas estas irregularidades. Ramón, y bueno, también ahorita comentabas del desalojo, ¿no? Y se dice muy fácil, pero en realidad yo creo vivirlo, y nos tocó estar aquí, el equipo de Radio Bemba estar aquí ese mismo día, a unas horas después de que había pasado, para que nos cuentes un poquito en qué condiciones se dio. Nos decía tu hermano de que para empezar pues no hubo un aviso previo, le dieron unos escasos minutos para desocupar su propiedad, que fue demolida también en cuestión. Exacto. Y hubo también, según recuerdo, el ganado, ¿no? Que se perdió, ¿no? O sea, pretendían llevárselo, ¿no? Pero la cuestión de esa demanda comprendía alrededor de 4.500 metros, que precisamente es lo que comprende donde se encontraba la casa habitación de mi hermano, y unos corrales de los borregos. Y llegaron simplemente, yo en ese momento me encontraba, andaba vendiendo queso y chorizo, precisamente porque es el sustento que nosotros siempre hemos tenido, ¿no? La venta de productos regionales. Y en ese momento me encontraba yo vendiendo queso y chorizo cuando me habla mi hermano, ¿sabes qué? Aquí nos están ejecutando un desalojo. A nombre de los COPES. A nombre de Misión 21. ¿Y quiénes eran los que hicieron el desalojo? ¿Eran policías? Aquí viene... policías, era... Mira, Juan, acércate. ¿Quién es? La PI y la gente de Misión 21. La PI y gente de Misión 21. Sí, venía Otoniel Ramírez. ¿Otoniel qué? El licenciado no muy, muy nombrado, que es el presidente de la... No, yo creo que no es Otoniel Ramírez. No, es Otoniel, ¿qué es? Otoniel, ¿qué? Ayala. Jiménez. Ayala. Que es el representante de la barra de abogados y no sé qué rollo, ¿no? Es un licenciado supuestamente muy rembombante, pero es un licenciado muy mañoso, pues, que es el que ha manipulado el desarrollo de toda esta cuestión jurídica. Y no les dieron opción para dónde habitar, ¿no? No, simplemente van para la calle. O sea, incluso llegaron varios carros que querían cargar los animales y los iban a ir a llevar a los corrales de la Unión Ganadera. ¿Eso ha sucedido algunas familias? ¿Eso ha pasado con algunas familias? Sí, pues es el caso precisamente que han vivido la familia Álvarez hace unos, ¿qué será? Pues en noviembre, en inicio de noviembre, fueron desalojados. Ahora con el nuevo gobierno, traen nuevos grupos de poder que se pretenden apoderar del resto del pastel que no quedó bien repartido, ¿no? Como es el caso del área del Realito, la Mesa del Seri. Los COPES solamente llegaron hasta llegar aquí al río Sonora. Del río Sonora para allá se encuentra la comunidad del Realito. Entonces el Realito es un área que se encuentra dentro del vaso de la presa y que, como te digo, con esa información privilegiada que tiene, con el abuso de poder que se tiene, hay un nuevo grupo de poder que se pretende apoderar, y de hecho ya se apoderaron de 150 hectáreas de terreno a los cuales que fueron desalojados a la familia Álvarez de estos terrenos, Juan Álvarez y Ramón Álvarez. También pues no, les quitaron terreno hacer. Y ganado también. Sí, el ganado, en ese caso se apoderaron del terreno, llegaron a este puente y cancelaron los accesos que había al predio. Y sacaron incluso las puertas y sellaron. Y el ganado que se encontraba y la maquinaria que se encontraba dentro la llevaron a los corrales de la Unión Ganadera. En el caso del ganado, la verdad que la maquinaria, no sé si a los corrales de donde meten los carros, ¿no? Corralón, por ahí. Sí, a un corralón, exactamente. Algo totalmente anticonstitucional, ¿no? Porque sí. También fíjate, al estar aquí ustedes por décadas, que son pues los concesionarios legítimos de todas estas tierras. Exactamente, y precisamente como dices tú, algo completamente inconstitucional. Y celebrando, deja tú, el bicentenario. de la revolución. La revolución da origen precisamente a todas estas injusticias, por todas esas injusticias de la cuestión del reparto de tierra, de los latifundios que existían. Y otra vez estamos viendo la misma situación. Está los Coppel, que son unos latifundistas inmensamente reconocidos, ¿no? El caso de los Burs, también unos latifundistas bien reconocidos. O sea, estamos volviéndonos otra vez a repetir el ciclo de la historia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a provocar todo esto? Pues otra vez un levantamiento armado. En este caso yo creo que ya no sería armado, sino que no sé, virtual, o no sé de qué forma tendría que ser. Sí, ahora la sí, ¿no? O sea, y que finalmente se trata de parentescos, digamos, no son apellidos aislados que no tengan que ver el uno con el otro, sino que también están emparentados los Burs con los Coppel, los Burs con los Elías, y así nos podemos irnos con todo. Sí, un árbol genealógico en donde entendemos, o así descubriéndolo podemos entender muchas de las cosas que se están moviendo, ¿no? A nivel político, económico, en todo el estado, ¿no? Y en todo el país. ¿Sí? Exactamente, eso es una red de es así como lo acá, de influencias y complicidad y asesinatos. Lo de la guardería ABC. Exacto, como es el caso muy lamentable de la guardería ABC. Bueno, les vamos a recordar. Perdón, yo también estoy un poquito enfermo por acá. Les vamos a recordar que estamos transmitiendo en vivo desde el vaso de la presa, desde la casa de los Salazar, y en este, pues, tratando de divulgar, tratando de hacer llegar hasta sus aparatos de radio receptores, la problemática que se vive acá, que se sensibilice, que se entere, si no se había enterado, si es que acaso no se había enterado, que hay un vaso de la presa, que hay muchas familias viviendo acá desde hace décadas y que en los últimos años han estado, pues, sufriendo el hostigamiento, sufriendo la persecución, sufriendo el desalojo y la demolición de sus casas, como es el caso de Juan Salazar, hermano Ramón, con quien hemos estado platicando. Vamos a ir a cabina, vamos a ir a un tema musical. Tadeo, vamos a escuchar el tema Mi Tierra, que viene como parte de la banda sonora de la película Corazón del Tiempo, de Herman Bellinghausen. También recordando y conectándonos hacia ese otro punto de la República, hacia Chiapas, donde hace como 13 años, como bien decía ahorita Adriana, sucedió esta matanza, una matanza más, parece que la historia de nuestro país y quizás del mundo, ¿no? Es matanza tras matanza. Bueno, hace 13 años en Acteal, pues fue un asesinato de mujeres y niños de una atrocidad terrible. Bueno, lo vamos a recordar con el tema Mi Tierra, perdone usted. Y después nos vamos a la identificación de la hora, es la palabra en movimiento. Está Isaí, Álvarez, Adriana, Manjarres, está en la familia Salazar, que amablemente nos ha recibido acá en su casa. Están varios compañeros de Radio Bemba, no sabe usted, acá está Arturo, que venía llegando desde Culiacán, con América también, está Gaby. Y bien, vamos a platicar con más gente, tenemos todavía otra hora de transmisión, así es que vamos a escuchar el tema y vamos al corte y regresamos. Gracias, adelante cabina. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Un insurgente

montaña, inundando todo el valle con aromas de la caña. Esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, voy a bailar coba, coba con mi mo. Será esta hazaña con mi mo. Será esta hazaña con mi mo. Será esta hazaña con mi mo. Eres de esta hazaña, señor, en el suelo. Qué bonito. Azúcar de caña. Esta baila. Sombrero de paja. Mula rezongona. Juguito para. Bueno, pues es una transmisión especial que estamos haciendo desde los terrenos de la parte alta del vaso de la presa. Quizás alguien pudiera imaginar que el vaso de la presa es nada más la parte donde está el espejo de agua, ¿no? Y que esa es la presa y que ese es el vaso de la presa. No, el vaso de la presa obviamente consta de otras partes. Estamos en la parte alta donde hemos estado platicando que hay varias familias desde hace décadas asentadas aquí que son posesionarias ya. Entonces, pues ya estamos al aire, ahora sí es un hecho y nos lo acaban de confirmar. Y muchas gracias otra vez a Tadeo Leiva allá en los controles y muchas gracias a Rubén Pineda que muy amablemente nos cedió esta hora del A Diestra y Siniestra para poder hacer una charla más extensa en esta transmisión especial que hacemos de la palabra en movimiento. De la palabra en movimiento de hoy miércoles 22 de diciembre del año 2010. También quisiéramos que se tomara en cuenta por nuestros reescuchas y por nuestros compañeros de la radio como una actividad quizás un tanto extemporia, pero dentro de lo que han sido las jornadas de recaudación de fondos, la jornada del aniversario de 10 años de esta radio comunitaria que se levantó por mucha gente y cuyo trabajo es llevar hacer pública y llevar hacia mucha gente la voz de los que no tienen voz o comúnmente no tienen voz. Y es el caso de Juan Salazar, con quien platicamos hace pues unos meses. La última vez que platicamos fue el día en que te tumbaron la casa, Juan. Sí. Fue el día en que llegamos en la noche, estaban ustedes pues levantando una choza, ¿no? Con madera, con lonas. ¿Cómo ha ido la vida de entonces acá? Pues desgraciadamente pues me siento engañado por el jurídico del gobierno del Estado para empezar. Porque a nosotros nos dijeron que le firmáramos donde no iba, me tumbaron la casa y pues ni modo, tuve que agachar la cabeza y hice una chocita de lona y pues ahí estoy con mi familia, gracias a Dios, ahí va. Donde se oculta temprano el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada hoy mi labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia el dolor. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirada. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Digas adiós, puede alegrar con tu amor al ranchito que fue de mi vida ilusión. Malaya, unos ojos negros que me embrujaron con su mirada. Me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Y pues vamos a continuar. Claro, pues estábamos platicando con Juan, también nos quedamos a medias, Juan, aquí cuando nos estabas platicando de todos estos engaños de los que han sido ustedes también víctimas por parte del jurídico, ¿no?, del gobierno del estado, que no los ha atendido, que ha servido más bien a los intereses de este grupo de Misión 21, que es de los del empresario Enrique Coppel, de los Coppel, y pues a ustedes no los han atendido. O sea, sí nos atendieron, pero para engañarnos nomás, claro. O sea, para confiarnos en que ya no pasaba nada y que desde no iban a retirar las demandas y todo, y pues nosotros lo creímos eso. Inocentemente creímos eso, resulta que el día 30 de septiembre llegan y me dicen, te sales porque te sales, y con las autoridades a un lado. Sin dar ninguna opción de les mostraron una orden de desalojo, ¿sabes? No, y lo mejor es poder platicar, aunque de repente tengamos estos detalles, poder platicar con la gente, ¿no? Con la gente, como es el caso de la familia Salazar. Pues otra vez les voy a pedir que retomen la charla, porque antes de que se nos vuelva a caer. O se nos cayó. No. Bueno, retomamos la charla entonces. Sí, continúa. Juan, ya nos has platicado un poquito de cómo se dio esto de este desalojo, y después de lo que ha pasado, que ustedes han buscado ayuda con el jurídico, no ha habido eco. ¿Esto que les pasó a ustedes también les ha ocurrido a otras familias? Están amenazadas. Hay algunas familias amenazadas con lo mismo, y les dijeron, si mira la barba de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar. Así le dijeron, como es el caso de un vecino, Jorge Luis Mada, que estuvo en la radio también en una ocasión ahí junto conmigo y con ustedes. Pero, o sea, esta gente al parecer no tiene llenadera, porque tenían una demanda de 4,581 metros en contra de nosotros, y resulta que ahora andan echando medidas nuevas. ¿Esa con qué fin? Y pues lo que no pasó con el gobierno pasado está pasando ahora en este gobierno. Este gobierno pues ya tiene más de un año, pues, y están pasando estas cosas. Le está dando vía libre a los empresarios, o sea, ¿qué pasa? Juan, en ese sentido, ¿no han tenido asesoría legal? ¿No ha habido algún abogado que desinteresadamente se haya acercado a ustedes para ayudarlos? Pues la verdad es que sí tenemos un abogado que, pero no, ¿cómo le dijera? El juzgado es muy duro en contra de nosotros. O sea, como que hay mucho interés y está... Pues es algo que no me vale, ¿no? No encuentran por dónde ustedes recuperar o que se les haga justicia, pues. Pues, con que ya nos dejaran en paz, yo creo que sería ganancia. Pero, o sea, no siento eso al momento de que Misión 21 no tiene por qué saber en qué tanta superficie de terreno vivo, porque anda, manda gente a medir y entran a respaldándose en el gobierno del estado ellos. Claro, y ustedes porque ya perdieron sus propiedades y otras personas porque están amenazadas de perder más hectáreas, si no es que han perdido ya algunas, ¿no? Y más el ganado aparte. Así es, que les han quitado. Así es, o sea que nosotros todavía nos encontramos en amparo. En amparo, y pues ahí estamos, o sea, los juicios pues son lentos. Y de ustedes interpusieron un amparo. Así es. Y pues ahí estamos y esperamos que dé buen fruto, porque la verdad de las cosas, y fue una injusticia Misión 21, porque el gobierno del estado se lava las manos por todos lados. Se supone que, bueno, hasta donde yo entiendo también, mientras exista ese amparo, esta empresa no podría avanzar, digamos, en su proyecto. ¿Lo ha respetado? O sea, nos tumbaron la casa, fue cuando pusimos el amparo. Ajá, o sea, después de eso, porque habían hecho, hicieron un, ¿cómo se dice? O sea, por a escondida a las hordas, sin que nos diéramos cuenta, fue que hicieron la orden de desalojo, sin aviso, sin previo aviso de nada. Uh-huh. Llegaron de repente nomás, sí, cuando ya había un arreglo con el gobierno del estado del sentimiento de que iban a desistirse ellos, nosotros confiamos. Juan, a raíz de tanto atropello, las familias de que habitan en toda esta zona, digamos, han procurado acercarse más, tener más diálogo para organizarse y actuar en conjunto contra todo esto que está pasando. Pues sí, sí se ha hecho, pero desgraciadamente es que las puertas del gobierno parece que están cerradas para el pueblo, porque va, y ahí te tienen, y es que el detalle que uno, pues, como tiene familia, tiene que trabajar, y es que la verdad de las cosas, andamos desbaratadones por ese detalle, que el gobierno no, las oficinas de gobierno no atiende como debe atender. Va uno y lo hacen perder todo el día, y va toda la bola y es lo mismo, y o sea, no hay ningún avance. Grupos, no hay organizaciones no gubernamentales que se hayan acercado a ustedes, pues para tratar de ayudarles de alguna manera. La verdad no ha habido todavía, y por eso se ha llamado sobre todo de grupos ecológicos, ya que como les platicaba ahorita en un inicio, vivimos en un área natural protegida. Estamos trabajando con un proyecto ecoturístico con la idea de concientizar a las nuevas generaciones del contacto con la naturaleza. Y que, pues, por eso es que hago mucho énfasis en esta situación, ¿no? De que vivimos nosotros en lo que es un área protegida y que es el pulmón de la ciudad capital del estado de Sonora, que son 28.000 hectáreas que están decretadas como área natural protegida, que habita el 5% de la población en esta zona, y ni siquiera la mínima idea tiene de lo que es una área natural protegida. O sea, no hay una conciencia. Y lamentablemente se derrocha, incluso se pierde y no se usa el dinero. El caso de hace unos 7 o 5 días, dice el director del CEDES que no supo qué hacer con 15 millones de pesos que tenía para investigación. Oye, pues aplícate ahí, el 5% de la población de la capital del estado habita en una área natural protegida y no está consciente de eso. ¿Qué investigación más quieres? Investiga de que no estén concientizados y concientízalos. Estamos viviendo la cuestión del clima, del cambio climático, la cumbre de Cancún, y aquí estamos, que no hayan que hacer con el dinero. El director del CES, hazme tú el carajo favor, pues. Por eso hago un llamado a los grupos, precisamente a los defensores del Parque Villaseris, que muchísimas veces los he invitado y los vuelvo y les insisto, y no solamente a ellos, a todos los grupos ecologistas interesados, porque aquí hay un área natural ecológica que hay que protegerla y que hay que sobre todo concientizar a la población que la habita, que te repito, es el 5% de la población de la capital del estado de Sonora. Ramón, a mí me gustaría preguntarte, hace rato mencionaste que el día que fue el desalojo de la casa de Juan, tu hermano, andabas vendiendo chorizo y queso. Sí, exactamente. Esos son los productos que se elaboran acá. Exactamente, es el ingreso con el cual subsistimos. Te pediría que nos platicaras, que nos nos platicaras un día común, un día común y corriente acá, cuando no tienen que andar en buscando abogados y correteando a dirigentes y gobernadores y esas cosas. Un día de trabajo, ¿cómo es acá en estas tierras? Pues mira, en lo particular, en lo personal, yo me levanto a las 6 de la mañana, atiendo lo que son las gallinas, les doy comida a las borregas, a los perros, y empezamos lo que es la ordeña. Se termina como eso de las 10, empezamos a elaborar lo que es el queso cocido, y por la tarde salgo al mercado municipal, compro carne para producir el chorizo para otro día. Normalmente entre mi padre, Juan Salazar Grijalva, y yo salimos a vender, ¿no? Y Juan es el que se pone aquí en las labores de la producción del queso y el chorizo. Bueno, el chorizo yo lo elaboro realmente. Pero las labores de tener el rancho, de cuidar los animales, de vacunarlos, se encarga principalmente Juan. Y la labor, o sea, aquí no hay un día, aunque todo lo es de todos los días, esta actividad no es una rutina, porque todos los días hay algo nuevo, un animal que nace, cualquier acontecimiento que hace el día diferente. O sea, no es un día, no es una rutina que sea constante aquí como un trabajo de oficina, pues, ¿no? Sí, pesado, enfadoso, exactamente, todos los días estresante, ¿no? Aquí no es nada de estrés ni nada de eso. Lo estresante es eso de estar lidiando al gobierno que viene a reprimirnos, que no nos, en vez de, como te digo, motivarnos a trabajar, de favorecernos, de darnos los medios para la producción, para la concientización, como te digo, de esta área ecológica. Al contrario, es la represión, es de que quítate, que ahí te voy, y si no te saco ahora te voy a sacar mañana. O sea, en vez de ayudar a la población, al pueblo, al contrario, está trabajando para otros intereses, pues, que no son el interés del pueblo. Ramón, tú que vives aquí, creciste aquí, pues, sin embargo, tienes pues todos los días prácticamente, ¿no? Vas al centro de Hermosillo y ahí es una, pues es un poquito la jungla, ¿no? La jungla. Exacto. De asfalto, es una realidad totalmente distinta, ¿no? Totalmente sí. Distinta a lo que vives aquí en tu casa, con tu familia. Pero bueno, según tu parecer, según tu valoración, ¿cuáles son esas diferencias, pues, entre cómo se vive en la ciudad, con prisas, con todo esto, y cómo se vive acá? Exactamente, esa es la diferencia, ¿no? Que en la ciudad se vive un clima acelerado. En la actualidad, ahorita, tanto la mamá como el papá trabajan, y los niños, lamentablemente, es a la escuela o a la guardería o a algún curso o a algún taller. El caso es de que los niños están creciendo sin eso, ¿no? Sin el padre, sin la madre, sin la educación de la familia. Y en cambio aquí, pues gracias a Dios, siempre hemos estado nosotros con nuestros padres, y la vida es más, como dices tú, menos acelerada, más tranquila. Simplemente la cuestión climática aquí, en el tiempo de calor, cuando... ¿Tú no eres casado, Ramón? ¿No tienes hijos? Sí, tengo una hija, tiene 2 años. Y lamentablemente esta situación que estoy viviendo me ha alejado de mi familia. Incluso ahorita estamos en un proceso, pues, se me destrozó mi vida, pues, ¿no? Pero como te digo, vamos a seguir adelante, y sigo haciendo el llamado de atención a toda la población. Los invito a que no hay esa concientización, y porque están los intereses esos que te digo, ¿no? Del grupo de poder, cada grupo de poder, que la presa se le acabó la vida útil, de que hay 2 proyectos de presa, que precisamente a partir del desastre natural que sucedió en Monterrey, se dio el banderazo para la creación de esas 2 presas. Cuando se partió la ciudad en una sola noche, fíjate, se partió la ciudad de Monterrey en 2, lo mismo que pueda ocasionar y que pueda suceder aquí en Hermosillo, ¿no? Ramón, a raíz de todo esto, ¿no ha habido amenazas o intimidación contra las familias que habitan toda esta zona? Pues mira, la gente realmente se siente amenazada desde el sexenio pasado. O sea, no hay una vida tranquila ya, pues, ¿no? Todos estamos a la expectativa de qué va a suceder, pues. Porque lamentablemente este gobierno, te digo, sigue trabajando para los grupos de poder, no está trabajando para el pueblo. O, no sé, pues simplemente vemos el caso de la guardería ABC, que lamentablemente, y es algo muy triste, que nos lastima a todos los ciudadanos, a todos los hermosillenses, incluso al mundo entero. Fue una noticia que trastornó, ¿no? Todas las dimensiones, y vemos, no hay justicia. Yo también quiero la justicia de los niños de la guardería ABC. O sea, me parece algo monstruoso que está pasando, y sigue el procurador en el poder. O sea, ¿qué está pasando, pues? ¿Qué está pasando, pues? estamos viendo el bicentenario y estamos viendo cómo los grupos de poder se van haciendo latifundistas más grandes. Se repite la historia, se repite, ¿no? La historia. Vamos a hacer el corte de la media, ya son las 9:30 de la noche, increíblemente se nos ha ido volando. Y a pesar de que estamos así haciendo ejercicio, pero estás platicando muy a gusto y además en compañía de la familia Salazar. Estás también el padre de los hermanos Salazar, Juan Salazar, acá por un lado. Y bueno, vamos a hacer el corte. Es La Palabra en Movimiento, una transmisión en vivo especial desde el Vaso de la Presa. Vamos a escuchar después del corte el tema Mi Parcela con Eugenia León. Adelante cabina, gracias. Solicitando parcela, los años fueron pasando. Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectibilidades y nos mandaron al cuerno, que a mí me dejó sin tierra este bárbaro gobierno. Cuando invadí latifundio, me echaron los federales y a punta de bayoneta me vaciaron los morrales. Luego fui caravanero, descalzo en la carretera, con miles de campesinos solicitantes de tierra. Pasaron muchos sexenios y otros tantos presidentes, y ahora los neoliberales reforman el 27. Soy campesino y conozco la ley por muchas razones, pues la política agraria está en manos de ladrones. Aquellos que en Chihuahua valiente me conocieron y por pelear mis derechos a la cárcel me metieron. Indígenas, campesinos siguen muriendo en silencio. La matanza de Aguas Blancas, otro crimen no resuelto. Quieren matarme y les parece sencillo, pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Constitución mexicana, válgame tanta belleza, ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. El gobierno engañando con sus modernizaciones, los campesinos luchando tienen mejores razones. Vuela paloma ligera, cuéntale de qué se trata, si es de morir que yo muera gritando ¡Viva Zapata! Bueno, pues el aire nos ya ha resultado benéfico de nuevo y vamos a seguir con esta transmisión, pues que de pronto se pone un tanto accidentada, pero bueno, pues con gusto estamos aquí en el Vaso de la Presa y los grillos también siguen en lo suyo, ¿no? Ahí, y supongo que duran toda la noche, Ramón. Exacto, sí es. Pero ya ni les no, hacen nada. Parte del arrullo. Sí, parte del arrullo, ¿no? Parte de los sonidos de la noche, ¿no? Del exacto, campo. Exacto, sí. Pues ¿de qué estaban platicando? Ya ni me acuerdo, pero... Pues ya, ¿de qué estábamos platicando, Ramón? A ver, así, y ahora nos tienes que refrescar la memoria a nosotros. Pues estábamos haciendo un llamado de atención a las agrupaciones ecologistas uh-huh. que hay dentro de nuestra zona, incluso internacionales, ¿no? Para que vengan a tomar interés dentro de lo que es la zona del área natural protegida. Te digo, son 28 mil hectáreas que comprende el sistema de presas Abelardo L. Rodríguez y el Morinito. Que el 5% de la población de la capital de Sonora habita dentro de esta área y no tiene ninguna conciencia sobre esto. Cuando estamos viendo pues que incluso aquí en Hermosillo cada vez sentimos el calor en el más aumento, ¿no? Sobre todo en la temporada. Y lamentablemente hemos visto cómo esto del calor ha ocasionado otros problemas, ¿no? Como es el caso del tandeo y el caso del dengue y otras situaciones. Pero volvemos aquí, tenemos un punto que es el pulmón de la ciudad, de la capital de Sonora, en el cual se encuentra con la intención de los grupos de poder de apoderarse de estos terrenos para su beneficio, ¿no? Echando fuera a la sociedad, echando fuera a la población, o sea, pasando por sobre todas las cosas, pues, ¿no? Humillando al pueblo. Estamos hablando del Bicentenario, de que tenemos 100 años y 200 años, ¿no? De 200 años de la independencia de México con la Nueva España, bueno, con España, mejor dicho, ¿no? Y el caso de los 100 años de la Revolución, que fue causa de la cuestión del pleito por la tierra, ¿no? Cómo se encontraban los latifundistas explotando a la población. Y volvemos otra vez a esta misma situación. Estamos viendo que la familia Coppel son unos latifundistas reconocidos. La familia Burs pues tiene, yo creo, que más del 60% de la tierra que comprende el estado de Sonora, ¿no? Sin contar otros terruños que tengan por ahí, otros cuantos latifundios más fuera del estado. Y estamos viendo esta situación de que se valen del poder, de que hay una amalgama, ¿no? De parentescos, que son unos cuantos, los puedes contar con los dedos de una mano, que son los que se han valido del poder para hacer, ¿no? sus atropellos en contra de la población. Y vuelvo a lo mismo, hago un llamado de atención a los grupos ecologistas. Estamos en un área natural protegida, incluso desde 1938 se le había nombrado como zona forestal de la ciudad de Hermosillo, alrededor de 17 mil hectáreas dentro de ese decreto. Ese mismo decreto da origen al decreto precisamente del área natural protegida de 28 mil hectáreas con Beltrones. Curiosamente, Beltrones pasa sobre ese mismo decreto que él emitió como área natural protegida, desincorporando del dominio público el gobierno del estado 2.500 hectáreas para ponerlas en manos de un fideicomiso que es del Banco Inverlat, quien supuestamente vende buena parte de los terrenos a los Coppel. Estamos viendo qué pasa sobre este decreto de área natural protegida BURS, donde desincorpora alrededor de 70 hectáreas en un decreto del 2005 y un decreto en el 2006, y lo vuelve a ratificar ese decreto en el 2007, que no eran 60 hectáreas, que eran 64, 65 hectáreas las que tenía que haber dicho el decreto pasado, ¿no? Estamos viendo cómo se apoderan pues de los terrenos nacionales, de los terrenos federales, un grupo de personas por encontrarse en el poder, porque manipulan la información privilegiada que te digo, de la cuestión de la vida útil de la presa. Como te digo, la presa, vamos a regresar otra vez a analizar la cuestión de la construcción de la presa, que fue el proyecto inicia en el 46, se inaugura en el 48, es una presa tipo flotante, con una capacidad de asolvamiento de vida, ¿no? Con un asolve de 40 millones de metros cúbicos. Resulta que en el 90, con un estudio batimétrico, se deduce que tenía 80 millones de metros cúbicos. En el 98 tenía 98 millones de metros cúbicos de asolve. Información que se encuentra dentro de la tesis de maestría de la maestra Maribel Payanes del Colegio de Sonora. Te digo, todo eso fui armando yo el rompecabezas y me di cuenta de que obviamente el gobierno mantiene y siempre ha tenido, ¿no?, información privilegiada para sus grupos de poder, pasando por los derechos del pueblo. En el caso particular de mi familia, te digo, mis abuelos llegan en el 57, hacen su posesión, se les regulariza su situación a través de un contrato de arrendamiento que solamente se canceló sin notificación ni justificación ni amor, y lamentablemente lamentablemente vemos que este nuevo gobierno pues es un títere, como todavía habíamos visto que iba a ser el Vaquero, pero el Vaquero se cambió de cara, pues siguen siendo Elías a final de cuentas, y siguen siendo títeres, porque tienen el mismo procurador que, como dice el jurídico, no es que el procurador no quiere firmar el desistimiento. O sea, ¿cómo es posible que si tenemos un mandatario no pueda poner en su ritmo al procurador? Simplemente porque vuelve a ratificar ese procurador, pues vamos, Rojo, ahí. Pues ya nos quedan 8 minutitos nada más. Desgraciadamente la inestabilidad de la conexión nos comió algunos otros minutos, otros tantos, pero pues por principio y al final les quisiéramos agradecer muchísimo el haberos recibido acá, el haber aceptado hacer esta transmisión pues desde aquí, desde su casa, este día. Le invitamos a Juan Salazar, papá de los hermanos Salazar, pero mejor dijo que no quería platicar. Estamos hablándole ya al Arturo también, a ver si quería acercarse y despedir algo, pero o comentar algo de la manera de despedida también, pero no, dice que mejor no, que él se lo va a reservar. Pues no sé, Ramón, Juan, algo que quisieran agregar ya para despedirnos, porque pues nos quisiéramos quedar platicando otra hora, sin duda. Estábamos aquí muy a gusto, la familia Salazar nos brindó café, nos brindó té, muy amablemente, pero pues tenemos que despedir a las 10, ya faltan unos cuantos minutos, algo que quisieran agregar. Algo que quisieran agregar, y también de una vez hago la pregunta para que también nos comenten de qué manera les podemos ayudar nosotros, de qué manera les puede ayudar toda la gente, Radio Bemba. Pues mira, simplemente quisiera hacer una invitación a toda la población, tanto hermosillense como del estado de Sonora, como de otros estados, a conocer el lugar. Estamos trabajando nosotros con un proyecto ecoturístico con la intención de enseñarle y de rescatar las raíces, ¿no? Uh-huh. De enseñarle lo que es el taller de ordeña a los niños, conocer el medio ambiente, y en esa forma también les hago una invitación a que aprovechen ustedes el lugar, invitarlos a hacer un campamento de Radio Bemba, invitarlos a organizar un rally con todo un desarrollo dentro del área esta que te digo, ecoturística, con este proyecto que estamos manejando, Rancho El Almanaque, proyecto ecoturístico el Rancho El Almanaque. Los invito, solamente les ofrezco a todos los radioescucha, este espacio es de ustedes, es para el pueblo, es para todos. Los invitamos y los esperamos con mucho gusto. Juan, no sé si algo más quieres agregar. ¿Algo que desees agregar antes de que nos vayas? No, pues agradecer a todos los que nos están escuchando, y pues ojalá y el gobernador llegara a oídos de él esto, y a ver si tomara carta en el asunto de esto, y no es que se oyera y nos contestara él directamente algo. Porque la verdad de las cosas, el personal que tiene nomás no sirve, o él es el que no sirve, una de dos. Pero yo quiero pensar que oiga esto, a lo mejor ya oyéndolo, y tome carta en el asunto y nos atienda, porque ya metió otra solicitud para que nos atendiera otra vez, a ver si ahora nos recibe él, porque ya donde nos está mandando ahí nomás no sirve. ¿Y Derechos Humanos qué papel ha jugado en este tema, en este asunto? Pues Derechos Humanos sí ha ratificado la situación de nosotros, pero hasta ahí nomás, dice que no tiene ningún otro poder jurídico que pueda él avanzar. Pero hay denuncia, pusieron. Sí, sí, hay denuncia. Y pues más que nada, otra vez, invitarlos a conocer el espacio y ofrecerles que conozcan esta oportunidad. Nos encontramos en el centro, en el origen de la capital de Sonora, que es Hermosillo. Aquí se fundó originalmente el PITI, como te digo. Y hago un llamado de atención al presidente del CEDES, que dice que no tienen que gastar 15 millones de pesos que le quedaron del presupuesto de este año. Por favor, el 5% de la población de la capital de Sonora habita en una área natural protegida y no tiene la conciencia de eso. Ponte las pilas, chamaco, y si no puedes con el puesto, déjalo. Ya estuvo. Bien. Eso pues, que vaya para todos los demás. Sí, ¿no? Hombre. Pues muchísimas gracias. Hicimos lo que pudimos con mucho gusto aquí desde el Vaso de la Presa. Solidaricémonos y también organicémonos. Yo creo que ahí está la respuesta a mucho de lo que nos está pasando en todo el país. Así es, que pase una muy feliz Navidad. Vaya y disfrute de la compañía de sus seres queridos, pero no deje de reflexionar y sobre todo no deje de actuar para buscar una mejor sociedad. Yo creo que es ahí, por ahí es el camino por el que debemos de transitar. Buenas noches, gracias. Y a continuación el Roxito, y gracias otra vez a la familia Salazar. Y bueno, pues aquí nos despedimos. Gracias, Tadeo. Ya nos vamos.